No era bombero y él corrió por esa calle en que te vi. Tenía fuego en la mirada y tantas ganas de vivir. No era bombero y él subió por esa escala en que te vi, sin esconder la cara al miedo. Alguien tenía que vivir, pero subió hasta el sol y no volvió a su casa, y arriba se quedó un corazón en llamas. Pero subió hasta el sol como un cometa que se apaga, y en el cielo quedó un corazón en llamas. No era bombero y él salvó tres vidas que ahora ven la vida. Alguien comenta en una esquina, era un buen tipo el que murió. No era bombero y él dejó en esa calle en que te vi sus 20 años y los sueños, aquella noche de abril. Pero subió hasta el sol y no volvió a su casa, y arriba se quedó un corazón en llamas. Pero subió hasta el sol como un cometa que se apaga, y en el cielo quedó corazón en llamas. Ta-da!